Bueno, nuestra primera entrevistada de hoy va a ser nada más ni nada menos que nuestra columnista estrella, María del Carmen Bertú. En un ratito vamos a estar charlando con ella, con la referente de la Correpi. Hay varios temas para tratar con ella. Sí. Tenemos varios temas, todos interesantes, y sobre todo creo que algo que está en debate ahora, que ocurrió este fin de semana, la detención de dos chicos, si se puede llamar chicos, No, que chicos, han... chicos son seguros. Sí, son chicos, pero no son niños, digamos, ya son mayores de edad para la ley, aunque sean chicos y aunque supuestamente hagan travesuras. Claro. Entonces, bueno, este es un debate que me parece que es como para pensarlo como la sociedad hipócrita somos. Claro, sí, bueno, seguramente no va a ser el único tema que charles No, no, no. con Carmen Verdú, a quien ya tenés en línea y podés saludar. María del Carmen, ¿escuchás? ¿Hola? Sí, te escucho y viene. ¿Cómo estás, María del Carmen? Muy bien, gracias. La que no te escucha soy yo. ¿Cómo estás, María del A Carmen? ver, a ver. Yo te escucho perfecto, ¿eh? A ver, ahora sí Ahora creo, ¿no? te escucho Ahí va. bien. Los escucho perfectamente bien. Bueno, gracias. Hoy estamos en la... Yo tengo... Ahora te escuchamos mal a vos, Irene. Espera, ¿Cómo? mientras recuperás el llamado con Irene, yo le introduzco el primer tema. Carmen, ¿cómo estás? Fernando aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Fernando? Intentando reemplazar a Alfredo. Soy como vos con Schiller, ¿viste? No, no, son cosas irreemplazables. Uno hace lo que puede. Nos tira con el fardo cuando tienen cosas más interesantes para hacer. Bueno, Carmen ahí, y seguramente va a retornar Irene, pero ella estaba bastante preocupada con esta situación de los dos jóvenes que fueron apresados por unos mensajes en Twitter donde amenazaban al presidente Macri. ¿Tenés alguna opinión sobre esto? Si son pibes que tienen que ser judicializados, si son dos gansos y por lo tanto hay que mandarlos a las casas. Bueno, evidentemente el nivel de peligrosidad es cero y creo que ha quedado bastante claro que son dos chicos que no tuvieron mejor idea que divertirse de una forma peligrosa para ellos exclusivamente, sobre todo en los tiempos que corren. O sea, nadie que haya, yo no había visto los mensajes que enviaron hasta que empezaron a circular con la noticia de la detención. Pero francamente nadie se podía tomar esos mensajes en serio. Pero bueno, nos demuestra para qué están atentas las fuerzas de seguridad, a qué está atenta Patricia Bullrich y a qué no. Mientras tanto, hoy una piba de 18 años que estaba desaparecida apareció asesinada en Lugano y el asesino es un prefecto. María del Carmen, bueno, ¿cómo estás? Escuchas y Irene Antinori te saluda. Bien, espero poder escucharte. Yo estaba pensando, reflexionando sobre la sociedad hipócrita que somos, ¿no? Porque mientras a estos chicos, porque son de clase media, porque estudian, porque lo único que hacen es jugar con la computadora, tiran amenazas, amenazas de bombas, amenazas en árabe, y los hacemos pasar por chicos. Somos tan hipócritas que como sociedad de pedir la baja de imputabilidad para los chicos que por ahí sí te afanan, te punguean, pero para comer. Sí, Y donde se aplica el ese es gatillo un punto de vista diferente que apunta a otro lado, pero es perfectamente válido y tiene que ver con algo que yo siempre señalo sobre la carga del lenguaje, sobre el significado y el significante. Cuando los diarios se refieren a hijos de profesionales, de comerciantes, de empresarios, justamente dicen los chicos, cuando se utiliza la palabra menor, de lo que se está hablando es de una persona de menos de 18 años en conflicto actual o futuro con la ley. O sea, ya hay una estigmatización de base cuando los diarios o las radios o los canales de televisión utilizan ese término menor. Eso lo vemos en ejemplos bien concretos, salvando las distancias con estos dos de la joda en árabe. Recordá cuando en Corrientes aquel grupo de estudiantes que estaban de viaje de egresados, de gente de mucha plata, de Misiones, mataron a palazo y cascotazo limpio a uno de sus propios compañeros. Bueno, los titulares de los diarios hablaban de los chicos misioneros o correntinos, creo que correntinos eran. En ningún momento, en ninguna de esas notas se utilizó la expresión menor. En cambio, cuando aparece un pibe de 15 años con un tiro policial en la nuca, el policía lo que abatió es un menor, no una persona. Sí. Por eso digo, somos una sociedad hipócrita, porque si esto no hubiera venido una clase media acomodada o media, pues se hubiera hablado de los menores delincuentes que atentan contra la seguridad nacional del país, de la nación, del presidente. Los epítetos hubieran sido otros. Yo cambiaría el adjetivo porque me parece que no es un problema de hipocresía. En todo caso, la hipocresía es una consecuencia de la mirada clasista, de lo que hace que ese pibe que no tiene gorrita con visera sea inmediatamente percibido como un ser humano al que hay que amparar y no como el que hay que exterminar porque es peligroso. Sí. Bueno, pero también tenemos buenas noticias esta semana, Irene. Contanos. Porque hoy lo estábamos comentando con Fernando en algunos grupos de WhatsApp que compartimos, como el del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Recordarás que hace poquito más de 15 días denunciábamos que como consecuencia de la radio abierta que hicimos junto con el CIPREVA y los trabajadores de Tiempo Argentino y de Radio América frente a los tribunales de la ciudad, ahí en Coronel Díaz y Beruti, el día que se hacía la audiencia a partir de la cual la jueza tenía que decidir el pase a la justicia federal de la causa por el ataque del 4 de julio, otra fiscal había abierto a instancias de la policía una causa contravencional contra el compañero Agustín Lecci, secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, como responsable por la obstrucción del tránsito. O sea, mientras para esa misma justicia de la ciudad, la obstrucción de la emisión de programas de radio a través de la frecuencia de 1190 y la edición de un diario como Tiempo Argentino no constituían un delito, y de hecho esa era la discusión que teníamos y que ganamos, planteando que justamente el delito que se cometía era la obstrucción de la comunicación y de la salida del funcionamiento de un medio de comunicación público, de dos. Al mismo tiempo se criminalizaba al secretario de organización de un sindicato antiburocrático de muy reciente formación y de muy valioso activismo en todos los conflictos de los trabajadores de prensa como el CIPREVA. Bueno, y hoy tuvimos la noticia de que afortunadamente después de la presentación que hicimos a los dos días, el 13 de julio, cuando nos enteramos de la existencia de la causa, bueno, la fiscal reculó en chancletas y decretó el archivo de la causa sin ningún tipo de trámite previo, ni indagatoria, ni cosa que se le parezca, entendiendo que no había ningún tipo de falta ni de contravención que se le pudiera reclamar al compañero. Ah, esa es una excelente noticia, que justamente es, yo te iba a preguntar por Agustín, pero bueno. Pero justamente, o sea, hago la aclaración porque siempre parece que uno tiene el super código abajo del brazo y resuelve estas cosas jurídicamente. En realidad lo que planteamos en el escrito que presentamos como defensores de Agustín, mi compañero Ismael Jalil y yo, es exactamente lo mismo que hemos planteado 85 mil millones de veces en relación al famoso artículo 194 de la obstrucción del tránsito o la contravención del 78 del Código de la Ciudad de obstaculización del tránsito, y que tantas veces funciona como no funciona. La diferencia es que en esa oportunidad la fiscal, cuando nos recibió, nos vio llegar con toda la comisión directiva del CIPREVA, con muchos compañeros de Correpi que también habían venido acompañarnos, porque era el día que veníamos a notificarnos y buscar la resolución de la jueza Correa, y por eso de repente se encontró con 15, 20 personas, más otros tantos que se tuvieron que quedar esperando abajo, y fue esa presencia donde además había compañeros de la Asociación de Detenidos, donde había compañeros de otros medios de comunicación, lo que indudablemente la hizo reflexionar y encontrarle la vuelta para decir que no había contravención alguna. Bien. Eso es un tiro para la justicia. ¿Estabas hablando, Fernando? Sí. Un tiro para la movilización popular. Porque sí. Si no hubiese por eso, presión, para la justicia popular. Indudablemente esta causa nos hubiera dado los mismos dolores de cabeza que tantas otras similares nos han dado y que han incluso ocasionado condenas de compañeros. Perdón, Irene, me metía porque, bueno, entre todas las actividades que está impulsando la Correpi, hace algunos meses lanzaron la campaña contra las detenciones arbitrarias y me parece que es interesante contar la actividad que van a hacer el día sábado. Sí, la verdad que es muy acertado. Es un festival que va a comenzar a la 1 del mediodía en Iriarte y Montesquieu, en pleno Barracas, ahí a las puertas de la Villa 21-24, que es donde funciona una de las organizaciones que integra la campaña, que es la ROCVI, la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional de Villa 21-24, que además de Correp integran Casa Cambalache, la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24 y muchas otras organizaciones del barrio. Bueno, en conjunto con los compañeros de la ROCVI y con otras organizaciones de las que están integradas a la campaña, estamos haciendo este festival que, como decía, va a empezar a la 1, va a haber de todo un poco, va a haber bandas de distintos tipos para todos los gustos, va a haber actividad teatral, va a haber actividades para chicos. A las 4 de la tarde vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a intervenir distintos referentes de las organizaciones para poner en contexto por qué nos estamos organizando en Barracas y en todos los barrios populares para combatir las detenciones arbitrarias y cuál es el costo real que estas prácticas represivas tienen, no solo en materia de libertad individual, sino de la integridad física y la vida de las personas. Porque no nos cansamos de tirar este dato, la mitad de los muertos en comisaría desde 1983 hasta hoy no estaban presos porque alguien los había acusado de un delito o los habían detenido infraganti, sino que eran detenidos por averiguación de antecedentes, por faltas, por contravenciones, por razias, por ser menores de edad, es decir, detenidos arbitrariamente. Mi ignorancia, yo creía que eso se había acabado con el acceso a la democracia, que ya no te podían llevar por averiguación de antecedentes. Mira, tanto la facultad de tener personas en averiguación de antecedentes como las faltas y contravenciones, las razias y los procedimientos de detención y entrega del menor, que en una época usaban en el ámbito federal el nombre de Memo 40, en la época de Walter Bulacio, luego empezaron a tener otros nombres a partir de justamente la difusión del caso de Walter, han existido siempre, históricamente, no hay periodo de nuestra historia como país donde no los podamos rastrear, incluso a partir de los códigos rurales de la época postcolonial inmediata y la propia ley de residencia dirigida para el revoltoso urbano, que son la génesis de lo que después va a generar estas normas contravencionales y la averiguación de antecedentes. Lo que pasa es que, como siempre decimos, es un sistema que al estar destinado al invisible, al pobre, al joven, al pibe con gorrita, con visera, está invisibilizado. Esa invisibilización hacia afuera de la clase que lo padece y la consiguiente naturalización hacia el interior de esa misma clase, porque en el barrio los pibes encogen los hombros y dicen, y bueno, ya sabemos que es así, te pueden levantar y más vale que no te resistas porque encima te cagan a palos. Bueno, esas son las dos grandes herramientas para el control social, que se invisibilice hacia afuera y que se naturalice hacia adentro. Por eso el objetivo de esta campaña, que no nace de un recollo, sino del enorme impulso que en los últimos meses que han dado las actuales gestiones de gobierno nacional, municipal y provincial a todo el sistema, es justamente darle visibilidad, darle mucha más entidad en el imaginario colectivo para que sea visibilizado y sea comprendida la necesidad de la organización en contra de esas facultades que, insisto, no son solamente pasar una noche en comisaría, sino que también implican la posibilidad de la tortura y la muerte. Sí, el caso que tenemos de Luciano Arruga, como la policía lo torturó hasta matarlo y después nunca se hizo cargo. Claro, el tema es que hay varios miles de chicos, además de Luciano Arruga, muertos en comisaría. Mira, hoy mismo se está cumpliendo el aniversario, el tercer aniversario de la muerte de Olga Durán, la mamá de Sergio Durán, asesinado también, detenido en la primera de Morón. Sí, sí, sí. Es una práctica desgraciadamente naturalizada por la policía. Y sobre todo por la policía de Provincia de Buenos Aires. ¿Me escuchás? Porque yo estoy escuchando muy mal. ¿Hola? Bueno, se nos cortó la comunicación con María del Carmen. Ahora la vamos a volver a llamar. Si te parece, escuchamos, mientras tanto, el spot de difusión que generaron los compañeros de Correpi.